Tienes el teléfono de moda y apenas dura unos cuantos meses. Ha pasado el tiempo y tu computadora ya es obsoleta. Vivimos en la era de la velocidad. La vida avanza sin tregua. El mundo que nos rodea se mueve con una rapidez absoluta. Estamos inmersos en una cultura acelerada. Hoy, como adultos, incluso hemos robado la infancia a nuestros hijos. Tenemos prisa porque sean grandes y aunque queremos hacer lo mejor para ellos, caímos en el exceso y provocamos un efecto negativo. Los conducimos hacia la era de la prisa. Apúrate, corre, se hace tarde, etc. Carl Honoré, escritor francés, tras una experiencia con su hijo, al cual diagnosticaron como superdotado artísticamente, publicó su libro Bajo presión, cómo educar a nuestros hijos en un mundo hiperexigente. Durante una reunión de padres en una escuela de Londres, como lo comenta Honoré, los halagos dirigidos a su hijo y el talento artístico alcanzaron niveles inesperados. Uno de sus trabajos, un boceto de un mago realizado al estilo de Quentin Blake, estaba colgado en la pared con chinchetas como modelo para los demás alumnos. Dice Carl, al tiempo que describe lo que la profesora señaló, es increíble que un niño de 7 años, por iniciativa propia, haya representado la perspectiva de esta forma. Me decía entusiasmada. Su hijo verdaderamente destaca en clase. Es un joven artista superdotado. Carl narra que salió de ahí con grandes expectativas. Me puse a buscar en Google cursos y profesores particulares de arte para cultivar ese don en mi hijo. En mi mente desfilaban las imágenes del que podría ser el próximo Picasso. Papá, ya no quiero un profesor particular, solo quiero dibujar, le contestó su hijo mientras desayunaban. ¿Por qué los adultos siempre tienen que controlar todo? Bajo presión representa un estudio de la situación actual. Un llamado a frenar la presión social y los mensajes ocultos, tanto de los medios de comunicación como de la industria de la publicidad. Hoy, queremos que nuestros hijos destaquen en varias aficiones por encima del resto. Que nunca holgazaneen y se interesen por aquello que no les represente un resultado cuantificable e inmediato, ¿cierto? Como padres, queremos que tengan el mismo ritmo imparable y agotador que nosotros, para que así se refleje la medida de su éxito. Les enseñamos a vivir con prisa, con un ambiente acelerado. Nuestros niños tienen organizado cada pequeño aspecto de su vida con pautas que no corresponden a las de la infancia, sino a las de un mundo adulto. La clase de mandarín a los 4 años es una cuestión inapelable. El resultado, por supuesto, es la falta de libertad de los niños. Hoy escogemos todo. Su opinión no cuenta porque creemos que sabemos mejor que ellos lo que les conviene. Nos consideramos directores de su vida y les dejamos un papel secundario. Los niños necesitan tiempo, espacio para explorar el mundo por sí mismos, para así aprender a imaginar y a relacionarse. La buena noticia es que el cambio ya viene. En Europa, Asia y Norteamérica, la gente ya hace cosas para cambiar la situación, para dar a los niños más libertad para explorar el mundo a su ritmo y para permitirles ser niños de nuevo. Todos estos cambios implican que las cosas sucedan de una manera orgánica. Necesitamos colegios, deportes, publicidad, tecnología y planes urbanos que se adapten a las necesidades de los niños. Tenemos que volver a la idea de que una parte esencial de la salud infantil es que jueguen solos, sin metas ni objetivos. ¿No crees?